alimentación saludable, sustentable, que empezó a poner en discusión aquí estas temáticas. Hace un par de años hablar en La Pampa de agroquímicos, por ejemplo, y era bastante complicado. Tenías que hablar con gente de otras provincias que te contara lo que estaba pasando, porque acá había una negativa constante. Acá no tenemos ese problema, acá no los utilizamos, acá no hay enfermedades. Apareció el colectivo sanitario, aparecieron testimonios y aparecieron este tipo de respuestas, ¿no? Gente que empezó a hacerse sus huertas, ferias donde uno puede conseguir alimentos seguros, y la discusión está instalada. Esta semana, lamentablemente, una terrible noticia que tiene que ver con la muerte de una niña de 12 años en Corrientes. Comió una mandarina que encontró tirada, aparentemente. Esa mandarina estaba contaminada con agrotóxicos. La niña murió, un primo de ella también había consumido, se descompensó, afortunadamente no está en riesgo su vida. Vamos a hablar de todo este tema con el periodista Patricio Eleisegui, que viene estudiando desde hace mucho tiempo esta temática. ¿Cómo estás, Patricio? Gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Dónde estás en este momento? Estoy subiendo un cerro en Esquel. Ah, mirá vos. Claro, porque sabía que estabas de viaje. Entonces, digo, vamos a preguntarle primero dónde está. Bueno, oxígeno no te falta. Te escuchamos bastante bien, así que estás en forma, digamos. Sí, más o menos. Acabo de parar un momento porque realmente está complicado, pero sí. Bien. Bueno, Patricio, y antes de preguntarte este caso en particular de la niña, de hablar de los alimentos, leí en algún posteo tuyo que estabas vinculándote con Santa Rosa, con La Pampa. ¿Puede ser por estas temáticas? Sí, bueno, yo voy a estar presente en la Feria del Libro ahora, que se hace en octubre. Bien. Va a ser la primera vez que voy con Envenenados, que es uno de mis libros sobre la temática. Y bueno, la idea realmente es empezar a contar un poco también qué es lo que ocurre ahí en la provincia, ¿no es cierto?, a través de los colectivos que, como bien decías, ya han empezado a movilizarse fuerte. Bueno, he visto que hay estudios sobre el glifosato en el agua que se están haciendo justamente, sí, en la provincia. Así que es un tema que necesariamente, bueno, va a empezar a discutirse con más fuerza, ¿no? ¿Qué comemos cuando compramos verduras en cualquier verdulería? ¿Ha habido algún estudio en algún momento, no, para saber cuántos de químicos encontrábamos, restos de químicos en lo que consumimos? Sí, hubo distintos estudios. Hay una información muy fuerte proveniente del SENASA, que es el organismo de control, que a través de distintas planillas que fueron, digamos, visibilizadas a partir de un reclamo judicial de una ONG que se llama Naturaleza de Derechos de Buenos Aires, SENASA entregó la documentación un poco a regañadientes, en donde mostró, o muestra mejor dicho, que los continuos controles que hace el organismo dan positivo en casi todas las frutas y verduras en cuanto a presencia de pesticidas. Sí. O sea, hay que pensar que en distintos reglamentos que hizo el organismo de 2013 hasta esta parte, prácticamente el 70% de las frutas y las verduras dio positivo en algún tipo de pesticidas, en algunos casos por encima de los límites de lo recomendable, de los límites máximos fijados, y en muchos casos con productos que ni siquiera están habilitados para ese tipo de cultivos, ¿no es cierto? O sea, que vos vayas a comprar una rúcula a una verdulería y que tenga DDT, que es un insecticida mortífero que está prohibido en Argentina desde 1990, y vos lo consigas en el 2016 y esté en la rúcula que estás comprando, realmente habla de un descalabro importante, claro, ¿no es cierto? Ese es un gran tema. Después hubo un estudio más nuevo que hizo la Universidad de La Plata, a través de científicos del CONICET, que lo que hicieron fue muy particular. Se vincularon con la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la UBA y le pidieron a los alumnos que traigan hacia la clase siguiente una fruta o una verdura de la casa, ¿no?, de las que compramos en las verdulerías de Buenos Aires. Y bueno, las mandaron a analizar y también 6 de cada 10 dieron positivo en por lo menos un pesticida, o caso de 2 o 3 pesticidas en un mismo producto. Y eso es un poco lo que estamos recibiendo, ¿no? Una carga fuertísima de agroquímicos que, bueno, que los organismos de control saben que están presentes y por lo visto no hacen demasiado para evitar. Eso es terrible, ¿no? Porque aparte creo que ya pasó y ya dejamos de lado la discusión de si es nocivo para la salud o no. Es nocivo para la salud, claro, ¿no? Porque hasta hace poco, claro, se discutía, claro, eso, claro, también. No, seguro. A ver, acá tenemos, nosotros podemos discutir las cantidades, como muchos tratan de desviar la atención hacia ese lado, sí, si es significativa o no. La realidad es que estamos encontrando productos que no tienen por qué estar ahí, no somos notificados de eso, que eso es importantísimo también, pagamos por esos productos. La realidad es que nosotros no tenemos por qué estar de repente comprando una manzana o una frutilla que tienen dosulfan, que es un insecticida cancerígeno que está prohibido hace 4 años en la Argentina, y lo seguimos encontrando. Entonces ahí hay una, hay un vacío en cuanto a controles, hay un desmanejo en el tema de los agroquímicos, no hay legislaciones fuertes, no hay una legislación nacional que regule el uso, y eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Este desmadre, esto llega a nuestras casas, y la realidad es que, bueno, lamentablemente estamos pagando por comida envenenada, ¿no? Aunque las autoridades se niegan, niegan la gravedad del tema. Claro. Vos decís que donde accedemos a la información nutricional debería decir también qué tipo de veneno trae. Mínimamente deberían informarnos de que eso, de que esos productos están llegando con estas toxicidades y no porque, en definitiva, una ONG hizo una movida judicial con una amenaza. Esa es la realidad. Al mismo tiempo, la dificultad en todo esto está en que los organismos en ningún momento exponen qué es lo que ocurre con esta mercadería. O sea, el SENASA simplemente notifica, SENASA quien tiene a cargo esto, notifica que esto está llegando así. Lo que no dice es, ¿investigó el origen de esa fruta y de esa verdura? ¿No es cierto? ¿Se implicó algún tipo de sanción hacia quienes venden esos productos a, hacia los mercados centrales? Y al mismo tiempo, ¿qué pasó con eso? El destino de esa fruta y de la verdura, ¿no? ¿Llegó a las verdurerías finalmente? ¿La terminamos comprando? ¿Qué ocurrió? Y después la pregunta siguiente es, ¿qué pasa con los procesados? ¿No es cierto? ¿Qué pasa con el puré de tomate, con la mermelada, con todos estos productos que nosotros después compramos que están elaborados a partir de estas frutas o estas verduras que están fumigadas? Claro. ¿Hay alguna recomendación, Patricia? Sí, demasiadas preguntas, ¿no? Digo, a la hora de comer, si pensás en todo esto, no comes nada. Si hay alguna recomendación, digo, a tener en cuenta para la limpieza de los alimentos y demás. Digo, ¿esta contaminación qué significa? Que si yo soy aplicada en el lavado de la fruta o la verdura antes de consumirla, ¿me puedo deshacer de ese veneno o no? No lo vas a poder quitar totalmente. Eso es una coincidencia. Esto lo he hablado con gente del CONICET. O sea, no es que uno simplemente toma el consejo de alguien que un poco entiende el tema. No, acá he entrevistado a ingenieros químicos, he hablado con especialistas, porque es uno de los temas importantes. Bueno, está bien, tenemos el problema, ¿qué hacemos? Bueno, todos dicen lo mismo. Pelar la fruta y la verdura baja muchísimo la cantidad del pesticida. Lavar muy bien también disminuye la carga. Erradicarlo por completo es imposible, y un caso es el de esta nena en Corrientes, ¿no es cierto? La nena comió la mandarina. Normalmente los pesticidas suelen estar en las cáscaras y en este caso estaba dentro del mismo fruto. O sea que en definitiva no podemos escaparnos de eso, ¿no? Lo que podemos hacer es bajar el impacto, pero con el misterio de saber qué ocurre a largo plazo. O sea, nosotros cómo vamos a vivir, cómo vamos a estar entre 10 años después de consumir toda esta contaminación. Claro, sí, claro, es una buena pregunta. Y vos has estado trabajando de cerca con casos que fueron, que tuvieron daños severos en la salud por estar expuestos, ¿no?, al uso de los agroquímicos. Trabajadores rurales o gente de zonas rurales. Estuviste en Trenquelauquen, entiendo también, acá nomás, cruzando el límite con la provincia. Hay graves problemas con el uso de los agroquímicos. Sí, Trenquelauquen es un caso que conozco mucho porque buena parte de mi familia es justamente de ahí. También conozco mucho la situación en América, en el partido de Rivadavia, ¿no es cierto? La provincia de Buenos Aires bastante, la verdad, porque mi familia es toda, la he recorrido mucho, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe. Bueno, son sitios donde uno realmente entiende que el desmadre está a la vista, ¿no es cierto? No solo entrevistando a la gente que trabaja exclusivamente en la cuestión del campo, sino también a los vecinos de los lotes que reciben las fumigaciones, a las maestras de las escuelas fumigadas. Realmente es una situación muy complicada porque se ha instaurado una cultura de producción que dice que la única manera de generar alimentos es a través del uso de venenos, lo cual es una locura. Y bueno, todo esto al mismo tiempo ha generado un negocio multimillonario en ventas de pesticidas, ¿no es cierto? Que son las empresas mismas las que están incentivando a que esto se consolide, ¿no es cierto? Que esto claro. No cambie. A ver, si hay algo que podemos encontrar, un punto en común que podemos encontrar entre el gobierno saliente y este gobierno es ese, ¿no? Nadie se va a meter con estas empresas. No, por supuesto que no. A ver, acá hay una continuidad por algo mismo. De hecho, a ver, el principal organismo, digamos, de Estado que hoy promueve este tipo de agricultura, de semillas transgénicas y demás, es el Ministerio de Ciencia, ni siquiera es el Ministerio de Agroindustria. Y el hecho de que un ministro como Lino Barañao haya pasado de una gestión a la otra es una clara muestra, en definitiva, de que la tendencia es profundizar lo que ya se venía haciendo con el kirchnerismo en términos de semillas modificadas, ¿no? Claro. Bueno, estos laboratorios sustentan económicamente los laboratorios de universidades, se llevan a los alumnos después, quiero decir, lamentablemente, ¿no? Hay poco parangón para llevar el debate hacia esos ámbitos. Es muy complejo. Para que te des una idea, la Universidad de Buenos Aires no toma demasiado en cuenta el término de salud, todo lo que está ocurriendo. La UBA adoptaron una posición crítica del modelo, realmente la situación sería diferente por el tamaño de la universidad, por un montón de cuestiones. Hay algunas universidades que son más críticas, otras que no, pero la realidad es que hoy por hoy, cuando uno entrevista a directores de carrera, me ha pasado, directores de carrera en agronomía de la Universidad de Buenos Aires, ellos no discuten, no tienen problemas en reconocerte de que las empresas contratan a los científicos, a los cuadros académicos, y los hacen investigar, ¿no es cierto?, previo pago de un caché para estas compañías. Claro. Entonces, está viciado el sistema en general, ¿no es cierto? O sea, a mí en agronomía, en un momento que presentaron uno de los libros, me regalaron material que habían hecho ahí sobre el tema de las hojas, sobre cómo se producía la soja y demás, y bueno, todo el auspicio, el material era de Bayer, era de un Gibón, o sea, son los actores en definitiva que promueven este modelo. Bien, bien. Para ir cerrando, Patricio, ¿qué me podés contar del caso de esta chiquita? Me comentaban hoy temprano que finalmente se habría comprobado que esas mandarinas las llevaban hacia alguna plantación de arándanos para eliminar alguna plaga, ¿sabes algo de eso? Claro, sí, exactamente. A ver, esa mandarina estaba contaminada con furadán, con carbofurano, que es una tecnología que en Argentina tiene cierta normativa que restringe el uso para determinados productos. No está prohibido del todo, como escuché decir por ahí, pero es un producto que sí, está prohibido hasta en Estados Unidos, que Estados Unidos es la meca de la agricultura tóxica, digamos, del uso de pesticidas intensificados. Y para que esté prohibido ahí en Europa, eso da la muestra un poco de la toxicidad. Estas mandarinas estaban puestas como cebo justamente para matar pájaros, por eso tenían esta carga de furadán, que es un producto que sirve para eso, eliminar pestes de gran porte, digamos, por decirlo así, ¿no? Si consideramos a las aves una peste, como ven algunos productores. Y bueno, esta nena estaban trasladando estas mandarinas hacia una plantación de arándanos para que erradicara a las aves justamente que se posan sobre los arbustos. Y bueno, se han caído estas mandarinas, un par, y la nena agarró una en el camino y comió de esa mandarina precisamente. Estaba inyectada con furadán y bueno, la situación fue una intoxicación letal para ella y estaban, tengo entendido, con otro familiar y esa persona, el nene vomita la fruta y eso creo que aparentemente le salva la vida. Claro. En el caso de la nena no fue posible. Terrible, terrible la irresponsabilidad que tenemos con estas temáticas. Hace poco hablé con un productor de la zona de Provincia de Buenos Aires que me contaba la cantidad de especies que desaparecieron, que no ven sapos, que no ven grillos, que no ven determinada cantidad de especies que antes estaban y que se debe a esto justamente, ¿no? Eso es algo que está haciéndose cada vez más evidente. La realidad es que la provincia de Corrientes, que es donde pasa este caso de la nena, ya tiene un par de casos más, como el de Nicolás Arevalo, que es un nene de 4 años, que falleció hace 6 años en la zona de La Valle, en la zona donde se produce casi todo el tomate que nosotros consumimos. Bueno, este nene estaba con su prima, respiró endosulfán, un insecticida que habían echado en una tomatera al lado prácticamente de su casa, y pisó un charco con el insecticida. Un charco, por ende, también se contaminó a través de la piel. Este nene murió también en La Valle, ahí en la provincia de Corrientes, y su prima terminó internada con graves problemas de salud en el Garrahan de Buenos Aires. Por ende, Corrientes es un lugar muy complicado en términos de uso y abuso de estos pesticidas, ¿no? Terrible. Bueno, Patricio, yo te agradezco mucho tu tiempo. ¿Te comes una milanesa de soja, Patricio, o no? No, ninguna, de ningún tipo. Me gustaría saber qué comés, ¿no? Porque sabiendo todo esto y siendo consciente, es terrible. Sí, no como, trato de no comer soja prácticamente, aunque tenemos más de 1000 productos en los supermercados que están llegando con derivados de la soja transgénica, desde la lecitina a lo que cuenten, a lo que quieran, lo cual hace que en un punto no estemos a salvo bajo ningún punto de vista. Lamentablemente nosotros en Argentina hemos adoptado esta idea de que tenemos un sistema de comestibles, ¿no es cierto?, que despunta, que está haciendo, digamos, ver al mundo que los transgénicos no son malos, bueno, a costa de un experimento al cielo abierto del cual nosotros lamentablemente formamos parte, ¿no? Complicado. Patricio, te mandamos un abrazo grande desde Radio Kermés en La Pampa. Gracias, un gusto grande y bueno, a disposición. Hasta luego. Hasta luego. Estamos escuchando a un periodista que se ha especializado en estas temáticas desde hace años, ¿sí? Periodista, escritor, Patricio Eleisen.